favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, que es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú eres un paca, no estás nada. Tú estás empezando ahora mismo, paca, chiquilla. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor, cobarde. ¿Qué amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hablas en gallego hoy? Sí. Buenas noches. Pere, pere, pere, pere, pere, pere. Hoy es miércoles 5 del 10, no, del 11, 5 de noviembre de 2008. Estamos en directo para... En directo son exactamente las 10:33 bueno, de la noche. ¿En el reloj de contrabanda? ¿Reloj? Bueno, el reloj que vale, ¿qué reloj va a valer? A mí no me sirve el de... Es un reloj alternativo, Bueno, estamos aquí en directo. El teléfono es 93 17 73 66. Bueno, Nacho, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, Nacho. Aquí al nuevo tertuliano le decía que... Bueno, vamos a presentar a los que somos hoy. Bueno, ya conocéis a nuestro colaborador Nacho. Y hacedor de asados. Y vientres y entrañas. A nuestro chef de asados Nacho, que tenemos aquí. A mi derecha tengo a José Red. Hola, buenas noches. Que ahora se dedica a escribir blogs y cosas de estas. Bueno, hacemos lo que podemos. Y hoy tenemos un invitado nuevo, que es Adolfo, que ha venido hoy a la radio. Pérez Esquivel. Saluda, Adolfo. Y hoy estará colaborando. Os quiero saludar a todos. Yo es que no, me perdonáis si no hablo muy bien porque yo no tengo experiencia en esto, ¿eh? Nosotros tampoco hablamos bien, ¿eh? Nosotros tampoco tenemos nada de experiencia. ¿Te piensas que tenemos experiencia? Hola, bien. Pero eso es mejor. Eso es mejor porque es más espontáneo. Estamos en directo, radio, esto es Radio Contrabanda. Repetimos el teléfono, 93... 317 73 66. Nacho, o está muy alto el micro o tú gritas mucho, tío. No. Es que tienes muy alto los... Pero yo me escucho más flojo. Bueno, vale, voy a hablar más flojo. Hola, güey. Me tienes hasta la polla. No. Tú habla como tengas que hablar. Bueno, tenemos email, ¿no? El correo es... El email es letalage @yahoo.es. Bueno, ¿alguien nos ha enviado algo? Algún día. Es que no lo ve. Es que el Albert no lo ve. Sí que lo mira. Sí, lo mira. Sí. Bueno, bienvenidos al programa más desprolijo y gamberro de la FM. Estamos aquí. Pero hoy nos vamos a poner un poco serios, pues hay un colaborador que nos va a hablar de la autosuperación. Bueno, luego en su sección nos hablará, dejaremos que hable. ¿De qué nos vas a hablar, Adolfo? Quiero hablar de que lo que yo os quiero hablar es que lo que a mí me gustaría ser mi propio dueño. Ah, y a eso a todo el mundo también, más o menos. Sí, yo pienso que a toda la gente, pero no sé si seremos todos conscientes si queremos ser nuestro dueño. Bueno. Eso es lo que a mí me gustaría hablar. Luego nos lo cuentas, de aquí un rato nos lo cuentas. Bueno, tendremos aquí la sección ético-filosófica de Adolfo. Aquí, que ¿no? Sepan los del blog que le estamos haciendo la competencia por la radio. Aquí toma, está. Toma. ¿Me das la ampolla? Venga, pues, de agua sucia. Trae la ampolla para aquí. La ampolla de Chiveca. Ay, no, que no se pueden decir marcas. Esto es una radio, no, esto es una radio libre, no comercial, abierta. Abierta a las 24 horas. Estamos... Bueno, abierto las 24 horas tampoco. Si no tiene las llaves, no está abierto las 24 horas. Está el albergue de portero, aquí lo dejamos. Bueno, ¿qué más tenemos ahí de aquí así? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos las preguntas, tenemos los por qué, luego haremos uno que Nacho ha hecho uno muy bueno. ¿Por qué? Yo no tengo ninguno, ya los dije todo el otro día. Bueno, igual bueno Nacho tiene uno interesante, que luego a medias con Adolfo lo van a decir. Luego tenemos la sección nueva de Adolfo. Ya la hemos anunciado. Nos planteará conceptos terrenales ahí de muy humanísticos. Tenemos los premios Darwin también. Tenemos un premio Darwin con entrevista, creo. Entrevista, ha venido el protagonismo del premio Darwin porque sí, lo tenemos ahí escondido. Después no, va a aparecer. Recordemos esto de los premios Darwin. Vamos a recordar una frase de solo dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Es verdad, qué razón tiene. Sí. Hombre, hay un dicho de que hay una frase que la prueba de que existe vida extraterrestre, que existe vida inteligente en el espacio, es que nadie ha intentado todavía contactar con nosotros. Ah. pero Nacho, tú eso es mentira. ¿Tú no ves el programa este de Iker Jiménez? Coño, bueno, hay gente que está intentando convencer. Es una frase satírica de lo que es la especie humana, que nos caracterizamos por complicarnos la vida nosotros mismos, entre nosotros. No sabemos vivir en sociedad. Esto no es un programa político, Nacho. Bueno, ya está. Vamos. Después vamos a hablar de comunismo, Nacho. Nos vamos. No, comunismo no quiero hablar yo. Quiero hablar de capitalismo. No quiero hablar de comunismo. Pero la duquesa quiere hablar de comunismo. Y Maradona está por ahí con el espejo. ¿Qué os ha parecido la primera intervención ya de Maradona, con Messi, que no lo ha convocado? Ajá. Bueno, pero eso tiene que ver con que... A ver... boludo, ¿qué estás diciendo? A mí me mola, Maradona. No, pero eso tiene que ver con que el Barcelona hizo un trato con el Barça. Sí. El Barcelona hizo un trato con el Barça. No, bueno, perdón. El Barcelona hizo un trato con la Asociación del Fútbol Argentino, dejaba que Messi jugara en los Juegos Olímpicos, luego no lo convocaran para los amistosos. Entonces, por eso Messi no va a jugar los amistosos de Argentina. Maradona dijo que ese trato se iba a cumplir, se iba a respetar. Bueno, primera aparición de Maradona muy correcto allí. es que no sabía dónde le habían dejado. Estuvo en su línea. No sabía dónde se las habían dejado las líneas. Dice, voy a leer unas cuantas líneas. Dice, bueno, voy a nifar unas cuantas líneas. Pero bueno, Maradona es lo que tiene. Bueno, hablando de otro tema, no tenéis que comentar nada de CC, porque cada semana estamos comentando algo de CC. No, yo me he escuchado un poco bien el disco. Bueno, me lo escucho así con un poco de calma. Y bueno, tampoco es un disco es un disco correcto, ¿no? Hombre, no. Los ACS pensaron que iban a ser la obra definitiva y no es la obra definitiva. O sea, si este disco lo hubieran hecho hace 15 años y ahora hicieran un concierto, no tocarían ni un tema de este disco, yo creo. ¿No tocan ninguno de Fetos de Svick? No, yo creo bueno, que también es otro. Yo creo que ACS ha hecho con lo que dice José Le tiene razón. Ese disco está muy infravalorado. Muy buen disco, muy cañero, con un sonido muy muy hard rock. No os dejéis influir por la portada, que parece que la dibujó un niño de 5 años. Pero bueno, pero al parecer A mí me mola esa portada, porque sale allí con la guitarra ahí dibujado y blanco y negro. Pero al parecer en la época de ese disco Pete Root tenía muchos problemas y bueno, fue un poco un disco grabado así de compromiso porque los ACDC tenían con la compañía un compromiso. Es que tal, el disco con más sonido garaje, ¿no? ACDC, sí, pero ¿no? A mí me gusta mucho. Está muy infravalorado. La gente no lo tiene en cuenta cuando nombra las obras, cuando nombra los discos de ACDC, no nombra ese disco. Y yo creo que habría que nombrarlo. Sí, yo creo que... ¿Qué hacemos? ¿Vamos a poner un tema ahora? ¿Tienes algo? Sí, hombre, claro, siempre pues, tenemos algo, Nacho. Voy a buscar, déjame buscar un poco. Bueno, si no te doy yo aquí, que tengo aquí. Ahora, Nacho tiene todo el arsenal. Dame un disco, Nacho. Es que mira, si querés pongo un tema de Flick on the Switch. Pues claro, un tema de Flick on the Switch. Ahí estamos, coño. Hablando del tema, pues la cosa es la radio inmediata. Se dice una cosa y se pone. Bueno, el programa anterior dijimos que no íbamos a hablar más de ACS y caímos en la trampa, ¿eh? Bueno, se sacaba el tema, porque sabía que no lo ibais a sacar, pero no me hago yo. No íbamos a hablar más durante la semana. No, no. Hasta el programa siguiente. Dijimos que en este programa íbamos a hablar lo justo, porque ya veníamos hablando los programas mucho ACDC y iban copando mucho, ¿no? Iban copando mucho la parada aquí en Lethal Age. Pero bueno, ha salido el tema y vamos a escuchar una canción. Bueno, Flick on the Switch de ACDC vamos a poner. ¿No? Vale. El disco más infravalorado de ACDC. Infravalorado. Ahí va, Flick on the Switch. Ahí. Bueno, ahí quedó ACC. Bueno, ahora, pues tenemos la primera sección de la noche. Vamos a hacer los premios Darwin. La sintonía, por favor. Es que te olvidas de la sintonía. Dame tiempo. Premios Darwin. Del mono al hombre y del hombre al mono. Hoy con todos ustedes, la prueba del chaleco antibalas. Hace muchos años se proyectó a la policía una película de vídeo de entrenamiento que se titulaba Un tonto prueba un chaleco antibalas. El papel principal corría a cargo de un hombre que estaba haciendo payasadas y diciendo a la gente que le disparasen al chaleco. que le daba igual, porque era un chaleco antibalas. Y lo llevaba puesto. Resistió ráfaga tras ráfaga de armas del 22 hasta el 357 Magnum. Tía, esto ya es un pistolón de la hostia, ¿no? Esta es la de Harry el Sucio. Esta es la que llevaba Magnum, sí. la 357 Magnum, por eso le llamaban Magnum. Eso atraviesa, vamos, ¿eh? Eso atraviesa tres chalecos. Y... ¿La serie de Magnum le llamaban porque llevaba una Magnum de pistola o qué? El del bigote. El del bigote, sí. A mí me mola, ¿eh? Buena serie. Magnum y el Higgins. Buena, ¿no?, serie, próximamente comentado en el blog. Ah, el Higgins, ¿no? Que era un ex comandante de la guerra del Vietnam. Y el TJ, o... el, ¿cómo se llamaba? El CJ, que era el del helicóptero. Ah, CJ, que es el solo llevaba el helicóptero ese. Y el amigo que regentaba el bar, que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿El bar? El bar, coño, el bar donde se juntaban siempre el CJ, el Magnum, el bar que el hawaiano. Hostia, se ha perdido, vale, la magia, sí, ya de la sección, ¿eh? Ya hemos perdido ya la... Has hecho la mística ahí con la, con la música. Con la música y ya se ha perdido la magia. Bueno, retomamos el hilo. No se puede hacer esto, que si no parece esto un entierro, tío. Bueno, sigamos. Bueno, prosigamos. El último tiro fue de un rifle AR-15, primo del M-16. Esto del M-16 no es un avión. No, el M-16 es la pistola la escopeta negra que sale en todas las películas. Esto es una pistola de equipo A, filtrafilla. Ah, vale, son estas recortadas, ¿no? No, las recortadas no, las grandes, que es negras que salen, que tienen... ¿Qué? Las negras de típicas. Ah, vale, el avión es el F-16, es que con tantas siglas... ¿Cómo sabes de armas? ¿No has sido legionario tú hoy? No, yo soy de la L... Está hecho la mili, seguro, ¿eh? Estás amigo de la Carmen Chacón. Bueno, seguimos. Bueno... estos interludios. ¿Por dónde iba? Ibas por el fusil. Bueno, estábamos con el policía que estaba probando el chaleco antibalas hasta que le dispararon con una M16. La bala le pasó justo unos milímetros por debajo del chaleco, que era de Kevlar, con lámina metálica trauma. Estos datos son importantes, ¿eh? A tu tiplé. Penetró en la parte inferior del estómago del sujeto en cuestión, le atravesó el colon y dejó dañada para siempre la espina dorsal. Actualmente sigue andando con dificultad. Vaya por dónde. Y nuestro sargento Peláez, que sigue en activo. Hola, buenas noches. Después lo vamos a entrevistar. Vale, pero no tarde mucho, que tengo que ir aquí al bar. He dejado aquí para de ver unas cosillas para subir aquí y estoy aquí abajo y nada, no tarde mucho, porque si no luego a ver si me van a decir algo. Bueno, Peláez, vamos a poner una canción y después estamos con usted. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar un... decíamos el programa pasado que los más grandes eran los ACS y estos no le van a la saga. Oiga, por favor, perdone, el lavabo, ¿dónde está? Ahí fuera, vale, muchas gracias. Ahí en el segundo barracón. Bueno, deseamos que los ACS, esto no le da la saga. Es uno, junto con los ACS, uno de los grupos de rock callejero, rock sucio más grandes de la historia. Mm-hmm. Son los Rolling Stones. Y vamos a escuchar una canción que se llama Honky Tonk Woman, que quiere decir mujer de barrio bajo, una puta, por decirlo. Una ¿Y tú, puta. Y tú ahora, porque eres, ¿quién ha dicho puta? ¿Quién ha dicho puta? Bueno, aquí está, el guardia civil está como loco. No lo vamos a descubrir ahora, ¿no? A los Rollins. No vamos a descubrir nada. Esto es Rolling Stone, esto es rock and roll. Y venga, luego la entrevista. Ahí, venga, ahí van. We'll be right back. Bueno, Rolling Stone, Honky Tonk Woman, un clásico para yo te digo que el Guardia Civil no está muy contento con la música, ¿eh? No lo ha molado. No, si no estaba el Ayez, ¿qué le ha parecido el tema? Bueno, estos son unos drogadictos y unos guarros todos. Esto es música para los perros. Aquí nada más que gritando todo el rato gritando nada más. Y es que esto no sé para qué sirve, de verdad, ¿eh? Desde luego la juventud, esto con Franco no pasaba. Eso digo yo. Esto con Franco aquí se había acabado ya. Esto estarían todos en la cárcel. Y... Buenas noches, que hay que ser educado ante todo. Y no he dicho buenas noches, así que lo digo ahora. Buenas para todo noches. El mundo respetable que hay. La menemérita, buenas noches. Solo... Menemérito, ¿cómo era el apellido? Como dice un amigo mío, digo, vete a la mierda y porque te respeto, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama el guardia civil este? No me acuerdo. Peláez. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, Peláez. Sargento Peláez, servirle. Sargento Peláez. Adiós a Franco y a usted. Bueno, venga. Ay, no, que Franco ya se ha muerto. Bueno, adiós y a usted. ¿Sigue utilizando usted chalecos antibalas? Pues no, porque desde el percance aquel que tuve, que la verdad que al irme en la brocha se conoce que estaba un poco corto, y entonces pues se me quedó un poco para arriba. Y entonces cuando dispararon las balas, uno era el tuerto, el que disparó con el fusil, no apuntó bien, me dio más para abajo, y mira, desgraciadamente la bala pues se me alojó en el cuento paciente del costal, y bueno, ahí se quedó alojada. Ahí se acuerda de alejar ya para los restos. Tengo una bala ahí. Cuando voy a volar al aeropuerto, un rollo porque me pita siempre. No se la ha quitado, continúa teniendo la bala incluso. No, porque ya le pillo cariño. No, ya. La tengo en el quinto espacio intercostal, las costillas para detrás, en la parte de la médula. Ah. Si yo hago así. O sea, usted cuando va al aeropuerto, siempre cuando pasa por el detector de metales, siempre me pita. Entonces dice, quítese, y yo me quito todo, me quedo en pelota, vivo allí y sigo pitando aquello. Es un espectáculo. Cada vez que viajo, ahora solo viajo en coche, porque como no ya. Lo único que pasa es que un día me la voy a clavar, porque un día voy a tener un golpe muy fuerte, se me va a disparar la bala y vas a saber tú allí lo que va a pasar. Claro, continúa teniendo la pólvora la bala. La bala está intacta. Está intacta. Tiene un acento andaluz, sargento. Claro que tengo un acento andaluz, coño, porque soy de Utrera, Sevilla, ¿qué pasa? ¡Viva el Betis! No, viva Sevilla, no, y el Cádiz. Pero... Los maderos en Andalucía suelen ser de no, Atleti. No, pero porque vayamos de verde no tenemos que ser de Atleti. Claro. A ver qué va a pasar aquí. Claro. Aquí yo soy del Sevilla de toda la vida, hombre. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla. Bueno, esta entrevista me está gustando. Podemos seguir un rato más, que yo me estoy divirtiendo y todo. Tiene... Tengo un tricornio, sí, lo tengo ahí, ahí abajo, lo he traído para que vean ustedes. Veo que ha venido con la capa también de... La capa, la capa hace, esa que llevan de Superman. Es que hace frío. No es de Superman, es de vampiro. Es una capa doble uso porque yo en Gandaman me la uso. Me pongo yo mi traje de Drácula, mi eso, me pinto y voy disfrazado perfectamente. Un día me pasó que iba disfrazado de Guardia Civil a un baile de disfraces. Y me dieron el primer premio, pero yo no iba disfrazado, yo iba de servicio, pero igualmente me dieron el primer premio por el mejor disfraz más conseguido de Sargento Chusquero. Hombre, Sargento, ¿qué opina de la elección de Maradona como entrenador de Argentina, la selección argentina? ¿Quién es ese Maradona? Uno que le gusta mucho los espejos. Es Dios. Dios es nuestro padre y Dios salvador por los siglos de los siglos. O no sigue la religión maradoniana. Si no creo en la católica, que es la verdadera, ¿cuál voy a creer? Por favor. Desde luego. Hay que ver qué poca vergüenza estamos teniendo aquí en este programa últimamente, ¿eh? Esta última de eso, la de no me ha gustado. No se metan con lo más sagrado, que es la religión católica, apostólica, romana y humana. O el sea, Cristo Rey, o sea, ¿no? Aquí somos religiosos, seguimos somos de la iglesia maradoniana. Ah, bueno, la cuestión es seguir alguna iglesia, la que sea, claro, da lo mismo. Que tiene hasta oraciones y todo. Sí, sí. ¿Y el Maradona este que predica? ¿O pues, es que predica con el ejemplo? Pues la buena nueva. La buena nueva de la ¿Y pelota. ¿Y qué línea a seguir tiene este Maradona? Tiene muchas líneas de investigación. Lo que pasa que... Mira, como la CB, fíjate tú. Qué lo curioso. Que pasa que la iglesia maradoniana, en vez de una cruz, es un espejo. ¿Un espejo para qué? No, un espejo... Porque Maradona es una persona muy vanidosa y le gustan mucho los espejos. Bueno, señores, voy a tener que ir dejando porque me acaban de llamar por el buscapersona, que ha habido aquí un problema aquí en el Borne con unos inmigrantes ilegales, y voy a ver si reparto una cuenta hostia. Así que, despidiéndome ya, me voy despidiendo ya, señor. Bueno, Pelayo, usted no me despide, aquí no me despide nadie, ni pasa nada. Bueno, Pelayo, es que está buscando oraciones, ¿ves? Por ejemplo, oraciones. Yo le digo una oración. El perro está en la casa. Mire, es la oración más bonita para salir. Sí, con sujeto y predicado y complemento y todo. Son complementos ahí. A ver qué va a pasar aquí. Que la policía no es tonta, es gilipollas. Pero bueno. Está buscando y veo aquí, por ejemplo, que hay los 10 mandamientos de la iglesia maradoniana. Y os voy a leer algunos. ¿Queréis que os diga los mandamientos? Bueno, ¿os lo sabéis? Esto espere, lo yo no. A ver, que yo soy aquí la autoridad competente, soy el que tengo vale, que decir cuando tiene sargento, que leer pero... y cuando usted no tiene que leer. Lea, por favor. Disculpe, sargento. La pelota no se mancha. Como dijo Dios, es su homenaje. Esto es la pelota, que las pelotas yo no me las mancho nunca, las pelotas. Las pelotas no te las puedes manchar. Las pelotas, yo soy muy limpio y me limpio siempre las pelotas todos los días, con jabón y agua. Segundo mandamiento, amar al fútbol por sobre todas las cosas. Hombre, al fútbol y a las cañas y los toros y los puros. Claro. Pero bueno, el fútbol está entre ellos. Y la copa de sol y sombra. Hombre, la copa sol y sombra es lo más grande que se ha inventado nunca en la vida. Vamos, tiene un arte que quitar sentido uno detrás de otro. Venga, siga, por el favor. El tercero joven. Me lo salto, el cuarto. Defender la camiseta argentina tercero, respetando a la gente. El tercero que me lo salto. ¿Tú lo sigues, Nacho? ¿Tú sí, no? Con la yo respeto mucho a la gente. Y yo, aparte defiendo la camiseta argentina hasta el final. Sí, sí. Hasta el final. Pues yo la Argentina, fíjese usted que yo defiendo la camiseta de España, que estamos en España, campeón. No sé si se ha dado usted cuenta de que estamos en España. Por eso no defiendo la Argentina, yo defiendo la española, pues. Claro aquí. Que sí. Claro. Así me gusta. Pero chavales. Respetando siempre al ser inferior, se puede, sudamericano. Se puede partir una pierna, pero con respeto. Sí. Respetando siempre a un ser inferior como ese sudamericano, siempre he defendido a España. No, sí. Pero hay que... La Brasil de Europa, hay ¿no? que pegar codazos con respeto. Me hizo mucha gracia, ¿eh? Estuve en Argentina, cuando pasaban partidos de España, decían... Y ahí va la Brasil de Europa, digo... Era antes de ganar la Eurocopa, digo... Pero Brasil de Europa, si no ha ganado nada... Pero bueno. Perdone, que España ganó una Eurocopa y otra que nos robaron. Bueno, voy a leer el 9, que el 9. Es el noveno mandamiento, que es llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. Yo no voy a llevar Diego. ¿No? ¿Tú te llamas Diego de segundo nombre? Claro, yo me llamo Juan Diego Pelayer Martínez. Pues estás cumpliendo ya el noveno mandamiento. Hombre, por favor. De la iglesia maradoniana. Eso me gusta a mí, la iglesia esta de Maradona, este de, que dio y dicen que la selección argentina y toda esta cosa. Bueno, chavales, chavalillo, esto ha sido una entrevista muy maja. Bueno, bueno, mucho gusto de tener aquí, mucho gusto de tener a un representante de la menemérita aquí. Que bueno, representante es de la un ley. Orgullo, un orgullo. De la España pura. Bueno, chavales, que me estoy meando. La España más pura y yo. ¡Que me estoy meando! Bueno, nos vamos a un tema que tiene preparado ahora como homenaje a la fiesta de la democracia, entre comillas, que nos vendieron los medios de comunicación. Vamos a escuchar un tema de Barón Rojo en inglés. ¿En inglés? En vale. Inglés. Tengo otro, porque me han pasado hoy un Nacho. Disco. Tengo una novedad de un grupo que se llama... Bueno, después lo ponemos. ¿Ya se ha ido Guardia Civil? ¿Qué es eso? ¿Se ha ido Guardia Civil ya? Sí, ¿no? Sí, se ha ido. ¿Puedo entrar, no? Es Punto Débil, es vale, un vale, CD vale. Que me han pasado. No lo escuchamos, lo acaban de pasar hoy. Bueno, pero, pues, después ponemos bueno, un tema. Bueno, escucharlo luego lo pasas. Si no, no, ponemos sorpresa. Un tema luego aquí. Aquí sorpresa. Esto va así. Mucha sorpresa, Nacho. No sé. Tú, Nacho, esto va... Mira que vuelvo a llamar a Guardia Civil otra vez, ¿eh? No, se ha ido ya. Bueno, vamos a poner tenía turno. Vamos a poner un tema en inglés, uy, ¿no? Uy, la técnica está fallando. Los duendes de la técnica, señores, los duendes del directo. El guardia civil lo tengo. Se ha ido el cumplimiento del deber. Sí, tenía turno, o sea, ya no tiene que devuelva. Se ha ido con la capa, pensaba cuando ha venido pensaba que era Batman. Es que tenía un desalojo de una ocupa ahora mismo. Ahí, en Sevilla, hay una cupa y... Es que hay un poco corriente de aire y ha venido ahí con la capa como flotando. Y no, pero aparte tenía una cupa y tiene que desalojarla ahora. Ah, y vale. Se ha ido rápido, porque... Bueno, ya está. ¿Qué? Bueno. Barón Rojo en inglés, ¿no? Barón Rojo en inglés. Concert for Them. Concierto para ellos, del volumen Brutal. Sí, ya lo conocemos, pero en inglés no. Brutal Volume. Brutal Volume. Brutal. Ok. Venga. Ahí va. Ok, mister. Como en misa. Janis Lennon, Alma Hendrix, Boran, Boran, Brian y Moon. El único que entendió la canción. ¿Qué? Se entiende bien este inglés, ¿eh? Hombre, uno la entiende porque conoce la canción, la versión en castellano, no, y sabe lo que dice. No, pero pronuncia que se entiende, ¿eh? No la traducen literal, ¿eh? No, no la traducen palabra por palabra. Hacen cambiar un poco la cosa. Aquí hay un nivel de inglés bastante elevado. Es que tenemos aquí un universitario, claro. José Lé, que... Claro, bueno. Trucado, vamos ya. Bueno, vamos a pasar. ¿Quién será? Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Quién eres? La Lorena. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Un aplauso. Espera, la sintonía. Sintonía. Rincón de Lorena. Espera. Todos ustedes, el rincón de Lorena. O me lo parece a mí, o es la misma sintonía que antes. Sí, es la misma, utilizo siempre la misma. Una sintonía por programa. Bueno, señorita Lorena, ¿qué le parece, está pareciendo usted el programa? Muy bien, muy interesante. Me estoy riendo mucho, la verdad. Bueno. Muy guay. Bueno, ¿sabes que este fin de semana estuvimos comiendo un asado en casa de Nacho? Sí, iba a preguntar qué tal. Ay, espectacular. Espectacular, una cosa increíble. Yo no sé este hombre. Por cierto, desde aquí, supongo que no estará escuchando tu madre, ¿no, Nacho? No sé. Le dije que le iba a mandar un saludo, así que se lo mando. Lo mandamos. Que está muy dolorida con la enfermedad. Pues nada, un saludo, Nora. Por cierto, he destapado la caja de Pandora, porque ahora hay una manada de lobos hambrientos de carne por Cantaluña, porque se han comido casi 5 kilos el sábado por la noche. Bueno, oye, Lorena, ¿tienes alguna pregunta para los porqués? Tú que haces siempre esas preguntas tan interesantes. No. Hombre. Hoy estoy un poco espesa, ¿eh? Ay. Bueno, yo te voy a explicar. Es que Nacho me ha estado explicando que ha tenido unas pesadillas, ¿eh? Sí. ¿No? He tenido una pesadilla ayer. Explícanos tu sueño, Nacho. He tenido una pesadilla. La pesadilla era que por la calle de Barcelona me perseguía un ejército de maniquís comandados por Lorena. Que querían vengarse por haberle metido mano. Entonces me metía en un pub para protegerme. Y en el pub, era el pub, no hacían más que poner música reggae. Estaba Escarlata en la de pinchadiscos. Estaba Nerea, el programa anterior, sí. al nuestro. Dios mío, de mi alma y de mi corazón. Estaba pinchadiscos. Entonces estaba en una disyuntiva porque no podía salir porque me estaban esperando los maniquís fuera, cabreados, comandados por Lorena. Lorena al mando, ¿no? Ahí de, sí. todos los maniquís. Y adentro no paraba de sonar reggae, entonces no podía hacer nada porque Escarlata no me dejaba acercarme ahí a la zona de pinchadiscos. Entonces venía súper ateo, me rescataba y me dejaba en la puerta de una iglesia. Ha cundido el sueño, ¿eh? Sí. ¿Quién es súper ateo? ¿Quién es? Superateo es como Superman. El nuevo superhéroe del futuro. Es sí. El superhéroe de tu sueño. Bueno, próximamente vamos a entrevistar a Superateo. Yo te voy a decir lo que significa. Bueno, pero todavía no acabo la pesadilla. Porque acaba la historia. Me rescatan del local de reggae. Ah, vale. ¿No? Sí. Entonces me lleva a un superateo que me lleva a la puerta de una iglesia y acabo durmiendo la mona al lado de una de estas placas conmemorativas de los caídos por Dios y por España. Y ahí Nacho, es donde te despertaste. Ahí es cuando me desperté, aterrorizado. Vaya pesadilla, ¿eh? Vaya pesadilla. Pues ¿no? Yo te voy a... Tú has soñado con maniquís, ¿no? Sí. Que esto tiene un... los sueños tienen su interpretación. A ver, entonces te voy. Yo la tengo clara, la de este. De eso. Iba borracho. Te voy a dar la interpretación de lo que significan esos maniquís en tu sueño. A ver, ¿vale? Bueno, maniquís en este caso son muñecos, podríamos decir que son muñecos, sí. ¿No? ¿Vale? A ver, Lorena, tú que eres experta, ¿son muñecos los maniquís? Son como muñecos. No, pero son maniquís femeninas, tienen tetas, ¿eh? Bueno, coño, pues, pero si eran muñecos, muñeca. Es femenino masculino. Si sueñas con muñecas, muñecos, antiguos o estropeados, significa que van a llegar problemas por tu culpa. ¿Eran viejos los maniquís, Nacho? ¿O eran nuevos? No, eran... Estaban bien, ¿eh? Nacho, como me pase ahora algo, la culpa... Como me pase ahora algo, la culpa es tuya, porque has dicho que no va a pasar problemas por tu culpa. Hombre, a todo el mundo. Estaban bien. O sea, no eran maniquís antiguos o estropeados, ¿no? No, estaban bien. Si les metí mano es porque estaban bien, ¿eh? Entonces, bueno, entonces descartamos que no van a llegar problemas por tu culpa, porque eran maniquís nuevos. No. ¿Nuevos cómo sería? ¿Qué? Si sueñas que te regalan un muñeco, un maniquí en este caso... Bueno, no son regalados, pero vamos, para el caso. ¿Te regalaron? No, porque te perseguían, ¿no? Los sí. Maniquís. Estaban cabreados, porque es que acoso sexual. ¿No? En este caso, es porque tu vida la llevas muy controlada y sabes lo que quieres y estás seguro de ello. Ah, eso es verdad, ¿eh? Ahí le doy la razón a Freud. Pero te llegaron a regalar el maniquí, o sea... Lorena, no, tú, no estoy esperando que me lo regalen. Es que yo me estoy imaginando el vídeo de Thriller de Michael Jackson y tú ahí en el maniquí. No, pero estoy esperando que me regalen un maniquí, ¿eh? Por cierto, el Barça ha empatado, se le ha acabado la racha ganadora. Y Guardiola, que estos 11 partidos que ha tenido, ha llevado siempre el mismo traje, tendrá que cambiar de traje. Porque bueno, Wood Johnson ha vuelto, con lo cual ya se han arreglado los problemas. Necesitamos al ladrillo. Ladrillo. Bueno, yo tengo una cábala para empezar el día, que una es pasar cábala por la tienda de Lorena y meterle mano a los maniquís. Ah. Una cábala superstición. Yo no sabía lo que era cábala. Oye, Lorena, yo ya he visto el acuario, pero estaba cerrado, ¿eh? Sí. Ah, claro, porque fuiste por la noche, ¿no? Claro, estaba cerrado. Yo digo, mira, fíjate qué curioso el acuario. Allí no hay peces ni nada, ni tiburones, digo. Bueno, tiburones alguno debe haber durante el día, pero no deben ser de estos que muerden. Deben ser diferentes. La cábala y las supersticiones son esas cosas que nos diferencian de los demás animales que nos hace más estúpidos, si cabe. Muy bien, Nacho, muy bien. Ahí estamos. Eso y el capitalismo. Como se nota que todavía le duran los efectos del sueño con el maniquí. Eso y el capitalismo. O sea, nos ponen en ridículo ante cualquier observador exterior. Si hay alguien que nos observe. Bueno, Lorena, ¿algo más que decir, señorita Lorena? No. Ah, bueno, sí. Sí, dilo. Nacho, tienes que decir lo que te trajimos, que te hizo ilusión, ¿no? Porque Jaime ha dicho, dile que el no maniquí, pero si no, todavía no me han traído ningún maniquí. A ver. No, el maniquí no. ¿Algo? Me han traído un afiche. Una lámina de los ACDC. Pero que no, la tengo en la habitación. ¿Qué haces, Nacho? Que no podíamos hablar más de ACDC. Oh, bueno. No, pero era solo un inciso porque... Muy bien. El Javi y Lorena me han regalado un afiche de estos del concierto. Estos grandes que se ven por la calle. Que tengo en la habitación. De los ACDC. ¿Lo arrancasteis de una pilona de esos de...? No, es que... vamos a buscar. Es que sé dónde... Es que los tienen y en teoría no dan, pero si vas con carita de pena. Es que Javi es repartidor y a mí no me lo dan, vamos, ¿no? Yo no soy capaz de poner carita de pena. Por cierto, pido disculpas a Tarragona, a la gente de Tarragona, ya que hay un depredador suelto que está intentando conseguir entraña y vacío. Está buscando carne de No lo digas así porque se pensará que Jack el Destripador que va buscando entrañas por ahí. Yo no es un asesino, es no, un no, es hay un, que decirlo, es un carnívoro, nada de alarma social. Es que he desatado una pandemia en Cataluña. Has creado unos monstruos, una psicosis. Has creado un monstruo. Y yo aconsejaría a los carniceros de Tarragona que echen el cierre por una temporada, porque temo por sus vidas, avisar a las autoridades, porque hay un lobo hambriento. Bueno, bueno, el próximo día entrevistaremos al lobo hambriento. Bueno, Lorena, ¿alguna cosita más que decir, señorita Lorena, en su rincón? Le vamos a volver a poner la sintonía. Ponle la sintonía otra vez. Mira, ahora la correcta, fíjate. El rincón de Lorena. Con todos ustedes, todos los miércoles, más o menos a las 11, porque es la hora que llama. Ahora no puedes llamar otro día que no sea a las 11, ¿eh? Porque ahora nos has jodido ya la cuña. Vale. Bueno, pues hasta aquí el rincón de Lorena. Hasta aquí el rincón de Lorena. Lorena. Espero que dejes los maniquís a buen recaudo para que Nacho no... Yo... Mira que yo soy esto como las pesadillas en el Meli Street. Tengo miedo de dormirme porque va a aparecer un maniquí con una de estas estilo Nacho, los maniquíes no tienen brazos, ¿qué te van a hacer? Pues, pero tiene unas tetas muy prominentes, o sea que no sé yo. Ya, pero te va a morir un golpe de teta también, es que desde luego. Un tetazo. Es que... Bueno, hasta pero... aquí la pesadilla de los maniquíes. Pensaba que ibas a decir la pesadilla de Lorena, pónico, pobrecilla. Pues luego si quieres tener un buen día... Sí, no como Nacho. Pásate por la tienda de Lorena... Y métele mano a un maniquí. Hoy metí 3 goles gracias a los maniquíes. No, perdona, yo iré a la tienda de Lorena a comprar, cosa que no haces tú. Muy bien. Yo robo anillos. Muy bien. Yo robo. Quiere venir a comprar. Yo voy a la tienda de Lorena. Por cierto, me tienes que enseñar dónde es, porque voy abajo de tu casa, pero no la enseñaste. Oye, ¿has visto el acuario? Pues sí, al lado. El bar acuario y su casa. Vale, pues allí iremos un día a comprar. La casa por la ventana. Sí, yo no voy a comprar, voy a robar. Ya lo sabemos, Nacho. Y a meter mano. Es que si voy a meter mano. Lorena, ¿sabes cuál es el problema? Que si le mete mano a una chica, le pega una hostia. Los maniquís, como no tienen manos, le puede meter toda la mano que quiera. Pero mira que lo he visto con chaqueta y todo para que y con bolsos para que piense que es una persona de verdad. Y de manera, tío. Es que lo tiene que comprobar. Un día lo pensaba en el metro, lo iba a comprar en el metro, pero se pensaba que era un maniquí, lo suelta una tía de verdad y le suelta una hostia con el bolso. Bueno, Lorena, te vamos a dedicar un tema ahora mismo. Vale. De Super Sucker. Si querés. Vale, bueno. No, lo pondremos luego. Ahora. Sí. Tenemos hoy una nueva sección porque tenemos hoy aquí un invitado. Vale. Saluda a Lorena, Adolfo. Saluda a Lorena. Tenemos a Adolfo. Adolfo Pérez Esquivel. Hola, buenas noches, Lorena. Te saludo. Hola, Adolfo. Buenas noches. A ver si no me pongo muy nervioso y hablo lo que quiero explicaros. Sí, bueno, sí. Y si te pones nervioso es igual. Sin este problema todo el mundo se pone nervioso, no hay problema. Sí, si no vienes otra semana y lo acabas de explicar más tranquilamente. Aquí, micrófono... Si no lo explicas por capítulos, tú vas explicando claro, un poco hasta que te pongas nervioso. Entonces paras y sigues otro día. Aquí micrófono abierto, o sea que tienes varios programas para explicar tu teoría. Una cosa, yo cuelgo y escucho la teoría por la radio, ¿vale? Vale, Lorena. Venga, Lorena. Música, venga, música, rincón de Lorena. Espera, que despedimos con la sintonía. Música. ¡Bingo! Ha coincidido el final. Justo, y todo, somos unos genios. Que espectacular. Está todo preparado. Espectacular. Ahí, ¿eh? Parece que no, pero está todo preparado, ¿eh? Bueno, Lorena, espero que te guste la teoría de Adolfo. Venga, Lorena. Un saludo. Buenas noches. Aur. Antes de la teoría de Adolfo, tengo que decir que la cábala de meterle mano a los maniquíes surte efecto, ¿eh? Bueno, no sé si es esa cábala o es que la ha emborrachado el portero, Nacho. Bueno, presentamos a Adolfo. Bueno, Adolfo. Adolfo. Hola, de nuevo. Aquí tienes el micrófono para explicar tu teoría. Vamos. ¿Tenemos sintonía para Adolfo? Sí, ver, claro. Sí, pero Adolfo, que tenemos una sintonía para ti, experta. Yo voy a proponer una cosa desde aquí. Podríamos, sería posible, o sea, es una posibilidad, renovar las sintonías. Ahora busco una. Bueno, de momento... Pásame la ampolla que tienes ahí. De momento vamos a dejar que Adolfo nos explique. Bueno, Adolfo, ¿qué querías contarnos? Dinos, explícanos. Yo lo que quería contaros es que el problema que yo tengo es que me gustaría ser mi dueño. Mandar yo en mí. Ajá. Ese es el problema que yo tengo. Y es lo que yo quisiera conseguir. Ahora, es complicado conseguir esto. El dueño de tú mismo, pero en el sentido amplio de la sociedad que nos envuelve. Exacto, en el sentido de todo. Poder yo proyectar mi futuro y que yo pueda decidir lo que a mí me interesa. Eso es perfecto. Ser dueño de tus actos. Eso sería lo ideal de la condición humana, digamos. Eso es lo que a mí me gustaría conseguir, pero lo veo muy difícil porque puesto que nuestros dueños, que son los que mandan en nosotros, yo los denomino los parásitos, estos, pues claro, no quieren perder sus esclavos, que somos nosotros. Y ellos van a poner todos los impedimentos para que eso no lo consigamos nunca. Es que nosotros nunca, la mayor parte de la humanidad, nunca hemos sido dueños nuestros. Siempre hemos tenido un dueño que nos ha mandado. Ajá. Alguien arriba que rija un poco nuestro... Siempre ha habido jefes. Bueno, o que nos hace creer de alguna manera, repitiéndonos con sus mensajes. Nos manipula. Como Albert, que nos hace creer que nosotros hablamos aquí, pero él maneja ahí. Nos baja los micros. Sí, claro. Sigue, Adolfo, sigue. Nos manipulan y entonces, pues, creemos que somos libres cuando realmente lo que somos unos esclavos, meros esclavos. Muy bien dicho, muy bien dicho. Por cierto, has dicho antes, aquí antes de fuera del micrófono, que tú haces vino en tu casa. Es verdad, sí, claro. Es verdad, claro. Claro que se ¿Y puedes explicarnos cuál es el proceso vino, de el cómo proceso se hace del el vino? Sí, sí, sí. Pues es coger la uva, machacarla y meterla en un recipiente cerrado que cierre herméticamente. De madera, supongo, ¿no? No, el recipiente puede valer cualquiera. ¿Sí? El plástico de cualquier recipiente que sea hermético. Entonces es meter la uva ahí y dejarla durante unos 20 días o por ahí, o 25. Es el tiempo que hace del mosto para fermentar la uva. Y luego, al cabo de ese tiempo, ya sale vino. Pero el recipiente no tiene que entrar oxígeno ninguno. Si entra oxígeno, el vino se pica. Ajá. Lo que se trata es que no puede entrar, no entre oxígeno. Y hay que poner una tapa hermética y meter una goma en un cubo con agua para que no entre oxígeno. Ajá. Y así te sale el vino. Y así sale el vino. Tinto, blanco. Depende de la uva que pongas. Si quieres poner uva blanca, pues sale blanco. Ahora, si mezclas una poca de tinto, te sale rosado. Y si mezclas más, tinto. El próximo día que vengas, vas a tener que traer un poco de vino de este que lo probemos. Porque... Y si mezclas blanca con negra, te sale Barack Obama. El Obama. Vino Obama. Denominación de origen. Denominación de origen, diré. Y tendremos aquí en Lethal Age en Radio Contrabanda el placer de degustar un vino hecho casero. Por Adolfo, casero. Claro. Tenemos aquí una sección que yo la denominaría el Mete Ajo. Denominación de origen. Sección Mete Ajo de Adolfo, que ha hecho cómo hacer un vino casero, que tenemos que profundizar más. Sí, sí, claro. De cómo hacer este vino, porque hay muchos secretos, como el tapón con harina, para que no se escape. Sí. Para que no entre aire. Eso es para aislarlo, para que no entre oxígeno en el vino. Ajá. Y luego no queda sabor de... Porque no, la harina se fermenta con el vino. Y además pone muy poca. Pones un poquito nada más. Bueno, yo me he quedado aparte del vino. Me he quedado con la sección esa, con el rollo ese de ser dueño de tú mismo. Pero eso es muy difícil en un mundo como este, ¿no? Es muy complicado, puesto que nuestros dueños no quieren perder la propiedad que tienen con nosotros. Y al no querer perderla... Pues ellos lo que van a poner todos los impedimentos. Pero se puede conseguir. Ahora, cuesta mucho trabajo. Bueno, yo voy a seguir por el mismo tema de antes, Nacho, ya que tú... Bueno, veo que a ti lo del tema de dueño de tú mismo, a ti no te interesa nada, José, porque has sacado aquí... Como José Rey ya tiene dueño, ya no le importa. Estáis mezclando temas. O hablamos de vino o hablamos de los dueños. No, hoy la verdad es que ha venido a hablar de... O ponga la sintonía, que por cierto, tengo sintonía. Ah, mira, ya tiene sintonía. Adolfo, a ver si te gusta. Sí, a ver si te... Está bien. ¿Qué tal? ¿Qué os parece la sintonía? Bien. ¿Está bien o qué? Acorde. Esta es la sintonía de denominación de origen. ¿Os pongo un poco más? La sección. ¿Eh? ¿Un poco más de sintonía? A ver. Ya no me tiro porque me pongo los cascos puestos. Y hoy vamos a fabricar vino. Entonces vamos a explicar cómo se fabrica el vino siendo dueño de sí mismo, ¿no? Siendo... Bueno. Adolfo, lo que sí nos tienes que explicar, aparte de cómo se fabrica el vino, que lo has explicado perfectamente, y que cada uno de nosotros vamos a hacer vino en nuestra casa, ya podéis comprar mañana uva, un recipiente hermético cerrado, harina, y el próximo día, quiero aquí, 4 botellas de vino. Yo el próximo día profundizaría más en el tema, porque hay muchos detalles en cómo hacer el vino, quizás tendríamos que explicar más. Sí, y más cosas, porque tú, aparte de vino, también haces otras cosas de fabricación propia, ensaladas, cosas de estas. Me gusta investigar en la cocina y en varias cosas. Pues ya nos lo explicarás. Hoy, sin embargo, vamos a seguir con lo que decía aquí el señor Nacho, todo esto del dueño de sí mismo. ¿Cómo crees tú que podemos hacernos dueños de nosotros mismos? Tomando conocimiento. Mientras no tengamos cultura y conocimiento, no podemos manejarnos, porque ellos nos manipulan. Entonces, lo que se trataría es de leer muchas cosas, y hay autores que tienen mucho conocimiento. ¿Algún autor? Bueno, yo he leído a uno que se llama Diego Abad, bueno, se llamaba Diego Abad de Santillán. Ajá. Yo creo que es un buen filósofo de aquí, de este país. Ajá. No lo conozco, pero bueno, le seguiremos la pista. Y luego también hay otro que es un comunicólogo que se llama Vicente Romano. Ajá. que este hace un libro que se llama la ¿Cómo se construye una mente sumisa? Es decir, ¿cómo construimos un esclavo? Ajá. Para que el esclavo no se dé cuenta de que es esclavo y siga creyéndose que es libre, y así lo pueden manipular porque no necesita ni policía ni cuerpo represivo para oprimirlo. Se oprime, claro, él directamente, se autoprime. O sea, claro, eso estoy de acuerdo. Se la cree gente... que es libre y es un esclavo. Esclavo. Pero muy interesante lo que dices, porque la gente que ideológicamente dominan la conciencia no necesitan de un cuerpo represivo para físicamente, claro, acabar con ellos. O sea, intentar que eso... que esa persona no se, el problema no se quizá, manifieste. El problema quizás es que cuando toda esa gente es esclavo, deja de ser esclavo y tiene la ansia de ser dueño y tener otros esclavos por debajo suyo. O sea, lo ideal sería que una vez se dejara de ser esclavo, estuviera todo el mundo al mismo nivel, digamos. Exacto. No, pero yo lo que digo es que aquí hay varias etapas. Primero, dominar a la gente en el plano de la conciencia, y cuando no te pueden dominar en el plano de conciencia, te mandan en el plano físico, que es cuando... vas al choque con la policía, el ejército y... ¿Tú qué dices, Adolfo? Yo lo que digo que para no ser esclavo nos hace falta el conocimiento. Ajá. Y saber. Y saber, tener conocimiento. Si no tienes conocimiento, ellos te pueden manipular fácilmente porque te cuentan un cuento y como no tienes, pues te crees lo que te han contado. Ajá. Pero para eso hay que pensar. Se trataría de hacer un paso de la persona que cree al que piensa. Uy, ese paso es muy difícil, ¿eh? Es la evolución humana. En muchos aspectos. Es muy difícil ese paso. Claro que es difícil, es complicado. Sí, pero que la humanidad lleva ya miles de años y seguimos creyéndonos las mentiras. No, porque es el Imperio Romano usaban las mismas estrategias que ahora. Exacto. No ha cambiado nada. El problema, el problema es que, creo yo, que el que cree siempre, y aunque tú conozca, todo lo va a relacionar con lo que cree, con lo cual, aunque sepa, lo va a relacionar todo con, exacto, el creer, ¿no? Porque esa crosta que tiene no se va a liberar, exacto, de ella, a no ser que al final acabe por una crisis de fe, pero el que cree realmente, todo lo relaciona, todo lo acabará relacionando con eso, claro. Todo encontrará Dios o las creencias en todo. Sí, se buscan siempre un Dios o alguien para creer. Pero eso es porque yo pienso que son un poco vagos y no les gusta pensar. Lo más pesado que yo he hecho ha sido pensar. Muy bien, muy bien. Muy sensato. He trabajado de muchas cosas. Se acomodan en su sofá, exacto, y es mejor mirar teleseries que pensar, ¿no? Se nos acaba el tiempo. Bueno, sí, fantástica, se acaba el tiempo. Fantástica intervención, por cierto, aquí de Adolfo. Que esperamos que otro día con el vino vengas y nos sigas contando. Otro día. El miércoles que viene te esperamos y hacemos una sección un poco más amplificada. Sí. Porque no nos hemos empezamos mucho. Empezamos antes porque aquí hay mucho tema, ¿eh? Hay mucho tema, me interesa porque estoy de acuerdo con algunas cosillas. Uh-huh. De que el plano de la conciencia lo tienen dominado y cuando no pueden, pues te mandan... Exacto. Pues mira, Alberto y yo nos vamos a poner en contra y así hay debate. Vale, hay debate. Bueno, nos vamos con su mensaje. A mí no me parece bien lo que a mí tampoco, estás diciendo, ¿eh? No, en la semana que viene lo debatimos, pero a mí y Alberto nos parece bien. Quedamos con Adolfo ya para hacer un debate más amplificado. Vale. Y nos vamos con Super Sucker. Hay debate. Nos vamos con un rock and roll ahí para... No estoy de acuerdo en que nos vayamos con Super Sucker. Yo tampoco. No, no, es el debate que hay, o sea, es la polémica. ¿Super Sucker sí o Super Sucker no? Nah, Super Sucker sí. De momento te lo voy a poner. Bueno, vamos. Vamos a despedirnos de la gente. Hasta el miércoles que viene. Recordad que hay debate, ¿eh? Aquí hay debate. Estoy de acuerdo en despedirnos. Aquí hay debate. Nos falta Noam Chomsky aquí en esta silla para completar. Uy, no ha pasado nada. Se ha pasado nada. Vale, nos vamos. Salud, gente, Barcelona. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll. Venga, que hasta luego. Salud. Adur. There's a little song we like to sing about a thing we do driving down the highway. It gets lonely on the